Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que, a pesar de estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo, intenta seguir rescatando esas historias que merecen ser contadas y que ocurren en distintos puntos del país. Además, por supuesto, de tratar de ayudar a pensar un poco más sobre lo que nos pasa en el país. Y en el programa de hoy conocemos la historia de uno de los 5.000 barrios populares del país que no pierde la esperanza de una mayor dignidad. También amplificamos las voces que aquí y allá se manifestaron para aclarar los tantos frente a quienes defienden a los que desaparecieron, mataron, torturaron y robaron bebés. Entendemos qué es el negacionismo que intenta llenarle la cabeza al pueblo falseando la historia. Y también recurrimos a un simple ejemplo que demuestra el engaño de una de las rimbombantes propuestas que acompañaron con su voto más de 7 millones de personas. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Imaginemos que un pueblo sufre un terremoto y muchas familias que viven en ese pueblo quedan con sus casas destruidas por completo. Ya no tienen dónde vivir, no tienen un techo que las proteja. La solución, ¿quién la va a dar? ¿Quién va a construir las viviendas para esa gente? ¿La iniciativa privada? ¿El mercado? ¿El libre juego de la oferta y la demanda? ¿Las ideas de la libertad? La historia del terremoto no es imaginaria, ya que no sabes quién hizo las viviendas. Guillermo Romero, desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito San Juan, para abrir el Expreso Farco de hoy. He sufrido, como lo hemos sentido, todos los sanjuaninos en la noche de ayer, a las 23:46, un sismo de 6,8 grados de magnitud. Bueno, acá hay casas tiradas, bueno, también hay gente que no tiene agua, sí, se quedó sin casa y están durmiendo en carpas. Van trayendo donaciones para hacer una casa y hay olla, hay comida y hay ropa. Bien, ¿y vos estás colaborando, están ayudando, los chicos están haciendo algo? Sí, ahora estamos ordenando la ropa porque todo está desordenado. Y acá afuera, a la salida de la radio de La Lechuza, hay alcohol en gel, hay barbijos y es para que se ponga la gente que entra. Y en el merendero, cuando entras a donde está toda la gente haciendo comida, también dice un cartel que hay que usar barbijos. Y bueno, y es muy, muy difícil. Si uno viviera acá, me comprendiera cómo estamos pasando, la situación que estamos pasando con esto del temblor y todas las cosas. Tenemos que dormir afuera por el motivo de que está temblando permanente y bueno. Y bueno, y qué decirle a toda la gente del abanico, que tenga fe, fuerza, pechemos para adelante y que de esto vamos a salir. Gracias. Presidente Alberto Fernández, tras este sismo, estuvo allí en la provincia de San Juan, recorrió las zonas más afectadas junto al gobernador Uniac, y esto decía. Y le pedí a Julio Vitovelo que hable con Jorge Ferraresi, nuestro ministro de Vivienda, para que rápidamente activemos parte de lo que le corresponde a San Juan de nuestro plan de construcción de 120.000 viviendas. Marcelo Jornet, presidente o director, mejor dicho, del Instituto Provincial de la Vivienda, la semana que viene, si no me equivoco, el lunes, va a ser un día histórico. No todos los días se inaugura un barrio en donde, según las cifras que leí, creo que 788 familias van a recibir una casa. Y poder brindarle la posibilidad a 788 familias que realmente lo necesitan y que sufrieron los avatares del terremoto del 18 de enero del 21. Entonces es que llegamos a este día tan importante de poder darle esa solución a estas familias. Esto te lo pregunté de alguna manera, quiero repetir esa pregunta y poner énfasis en esto. ¿De dónde sale la guita para hacer tantas casas? Sí, es de un estado presente, digamos, de un estado en el cual se piensa en que la prioridad son estas cosas, o sea, la vivienda, la salud, la educación, realmente han sido siempre los pilares de este gobierno provincial y en este caso nacional, que eso fue una decisión muy buena, porque convengamos que antes era una Secretaría de Vivienda que dependía del gobierno, del Ministerio del Interior. O sea, el darle la importancia a la vivienda desde el gobierno nacional nos sirvió a nosotros para profundizar más lo que se venía haciendo. El acto va a ser un acto formal el lunes al mediodía porque viene el presidente y bueno, creo que es importante que él esté en esta entrega porque él ha sido parte de esto. Que hemos convertido una necesidad en un derecho de quienes habitan o habitaban casas precarias. Hay algunos que están sembrando de que el Estado no es necesario, que al Estado hay que achicarlo, y si es posible hay que apretarlo, y si es posible hay que cerrarlo. Yo les pregunto, queridos positanos y positanas, sanjuaninas y sanjuaninos, sin la presencia del Estado, ¿hubieran sido posible acudir ante la emergencia del terremoto en Rivadavia como lo hicimos con más de 800 familias o en Pocito, como lo estamos haciendo con casi 800 familias? Todo el mundo tiene derecho a tener un techo donde tener amparo para él y su familia. Y todos sabemos también que hay muchos argentinos que no pueden acceder a ese techo si no es de la mano de algún gobierno que los ayude. Acceder a una casa hoy es un derecho humano, no es un privilegio. Sabemos el problema que genera la inflación, el problema que generan los ingresos en la gente. Y nosotros estamos preocupados por salir de ese problema. Ese problema no se resuelve sacando al Estado del medio, como algunos pregonan. Yo quiero que todos sepan que cuando le dicen vamos a achicar el gasto del Estado, yo quiero que todos sepan que alrededor del 70% del gasto del Estado son jubilaciones y asistencia a los sectores que más lo necesitan. ¿Qué van a ajustar? ¿Qué le van a sacar a los jubilados? ¿Ustedes piensan que un banco se iba a ocupar de construir todas estas casas para ustedes? La casta verdaderamente protegida por los que dicen estar contra la casta es la casta económica argentina que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos. ¡Esa es la verdadera casta! ¡Y contra esa casta hay que pelear! Bueno, hola, ¿cómo están? Les habla Andrea. Ya poco tiempo de recibir la llave de la casa propia, después de pasar tanto sufrimiento, digamos, de tantas cosas perdidas. Ahora al fin ya podemos decir que tenemos la casa propia, que tengo la casa propia para mis hijos y para la familia, así que bueno, más que contenta, feliz, explotada de alegría. ¿Qué tal? Buenos días, me llamo Lidia, venimos acá de un asentamiento de Pocito y bueno, muy feliz porque vamos a recibir nuestra casa propia. Habernos llovido tantas veces y pedirle a Dios que parara de llover, el temblor que se nos cayó parte de la casa. Y bueno, saber que vas a tener un techo seguro, que no se te va a caer, que no te vas a inundar, te cambia totalmente la vida. Bueno, estamos con Isabel Peralta. Ella la vimos en lo que fue Momentos Difíciles, allá en el asentamiento que estaba del otro lado del cementerio, pasando calle 17. Y bueno, hoy está acá sentada esperando que bueno le hagan el llamamiento y ayuda del escenario para la entrega de la llave. Bueno, ¿cómo se siente? Mire, mucha emoción, alegría. Y bueno, hay que cuidar las cosas de atrás, ¿no es cierto? Y empezar una nueva vida, la nueva esperanza, la nueva casa. O sea, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho llanto, mucha creciente, mucho viento. Y gracias a Dios, yo vivía 12 años, yo tengo 58 años acá, mucha alegría. Y las lágrimas son inevitables. Sí, inevitables, así que Dios me dé fuerza para yo poder pagar mi casa nueva. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y el paquetito viene completo. Subordinar el país a Estados Unidos, como ya lo dijeron, dejar al pueblo a merced de las grandes empresas, hacer pagar por la salud y la educación, dejar a miles sin trabajo, incendiar, destruir, cortar con motosierra, hacerse los enojados, porque vos también estás así, y además negar que hubo dictadura, o hacernos creer que estuvo bien secuestrar, tirar personas vivas al mar, asesinar, torturar o hasta incluso robar bebés. Pablo Martínez desde Radio Aijuna en el Expreso Farco. Al negacionismo, ¡afuera! La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, realizó un acto homenaje a las mencionadas víctimas del terrorismo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La actividad generó rechazo por parte de organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sindicales y de la cultura popular que se movilizaron hasta el lugar esta semana. Soledad Astudillo, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, dijo que fue un acto de provocación y afirmó que no se puede equiparar el terrorismo de Estado con delitos, como pretende instalar en la actualidad La Libertad Avanza. Estamos hablando de terrorismo de Estado, donde es el Estado que pone todos sus recursos, toda su maquinaria, toda su burocracia, todas las instituciones al servicio de la represión. Eso no puede ser equiparable, no es equiparable con el accionar de un grupo, un partido, una organización guerrillera o armada. No hay igualdad en eso que pretenden instalar desde estos sectores de Villarruel y compañía. El Estado es el garante de los derechos humanos de todas las personas y en ese momento lo que dispuso fue, reitero, toda su maquinaria para reprimir a la población. El debate que se busca instalar atrasa más de 40 años. Viviana Reibaldi, integrante del colectivo Historias Desobedientes, dice que la teoría de los dos demonios fue y es falsa. Se quiere volver a posicionar la teoría de los dos demonios. Como dice Daniel Feierstein, los dos demonios recargados. Se quiere reposicionar esa teoría, pero es una teoría absolutamente falsa, porque la única parte que ejerció terrorismo fue el Estado. Cuando las organizaciones armadas decidieron actuar en los 70, ya existía una fuerza de choque para exterminarlos. Y más allá de eso, a los cabecillas se los juzgó y se los condenó. Y a los que no se juzgó y se condenó, como afirma Nietzsche y de compañía, se los exterminó. Te habla de la subversión y me vuelve el alma y cuerpo y quiero cañoncitos tenés que Viviana, con una historia andada y desandada, invitó a ser desobedientes. Hacemos un llamado a la desobediencia. Todos tenemos el derecho a desobedecer. Lealtades familiares por crímenes de lesa humanidad que hayan cometido nuestros familiares, aunque sean muy queridos, justamente en nuestro caso. Hemos querido mucho a nuestros familiares. Y desobediencia a los represores de hoy en día que no respondan a órdenes criminales contra el pueblo. Hay derecho a la desobediencia. Ejerzamos ese derecho a la desobediencia y no nos convirtamos en obedientes, sometidos, chatos, limitados como estas otras personas. Dime con quién andas y te diré quién eres, reza el dicho popular. La abogada de Derechos Humanos, Guadalupe Godoy, le contó a Radio Aijuna con quiénes tenía relación la negacionista Victoria Villarruel. Checolat, su nombre y su teléfono lo tiene en una página de un cuadernito en el cual estaba preparándose para el juicio. En ese cuadernito había las relaciones políticas, digamos, e incluso hablaba, por ejemplo, de Mastandrea, que fue un policía que tuvo una época de policía progre, terminó condenado también por delitos de lesa humanidad, y después nombraba concretamente a Cecilia Pando, que ya en ese momento integraba una de las organizaciones que trataba de impedir los juicios, y a Victoria Villarruel. Y después, por otro lado, también aparece yendo a Marcos Paz, ahí figura visitando a Cosani, que era uno de los lugartenientes de Checolat. Los propios trabajadores y trabajadoras de la legislatura escucharon el llamado y le silbaron bajito, pero mirando a los ojos a los negacionistas. Respeto a los dictadores sin discriminar edad, tras la reja por los crímenes de lesa humanidad, por ocultar identidades, por datos tergiversados, por todos los niños que sin más fueron apropiados. Seguimos la lucha, no está terminada ni perdida, aunque permanezcan abiertas siempre algunas heridas. Creemos que esta vida es un viaje solo de ira, fuerza miedo 130, te damos la bienvenida. Cicatrices que recuerdan dentro de los corazones, que para seguir luchando hay más de 30.000 razones, demostrando que había luz bajo las hojas del otoño, escribiendo nuestra historia, negando los dos demonios. Dentista, la verdad que sanamente les envidio, la convicción y el coraje para enfrentar el genocidio. Son nuestra herencia, es nuestro deber agitar conciencia. 30.000 no fueron víctimas porque hubo resistencia. Les contamos desde Radio Aijuna, para el Expreso Farco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. ¿Fue homenajear a víctimas o fue defender la dictadura? ¿Cuál es la posta sobre lo que pasó en la legislatura porteña? Jorgelina Quinteros, desde Villanos Radio de Carlos Paz. El negacionismo irrumpió en la Casa de la Democracia. Este lunes, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue la sede de un acto para reivindicar a la última dictadura cívico-militar en nuestro país. La legislatura porteña amaneció vallada para permitir la realización de la actividad convocada con el fin de negar el accionar del terrorismo de Estado. Es la teoría de los dos demonios, ¿no? El equiparar lo que fueron el accionar de la guerrilla con el accionar del Estado, es decir, del terrorismo de Estado, desatando lo que desataron, el horror, ¿no? Desde el gobierno tomado de facto, secuestrar, torturar, matar, vuelos de la muerte, violar, abusar, allanar, robar, todos los delitos que se cometieron, pero sobre todo los más graves, que son considerados delitos de lesa humanidad. Pablo Yonto es un periodista, escritor y abogado argentino especialista en derechos humanos que explicó quién es la diputada Victoria Villarruel, organizadora del evento. Es un perfil de, primero, falsa liberal, ¿no? Porque ella se encolumna detrás de un supuesto proyecto liberal cuando ella es la primera defensora de una dictadura que lo que arrasó es con todas las libertades, lo que pisoteó fue la Constitución Nacional, lo que pisoteó son las leyes, la República, y trajo horror, muerte, tortura, desapariciones, robos, saqueos, Malvinas, ¿no? La muerte de centenares de soldados en Malvinas. Esa es la verdadera cara de Villarruel.